que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. James Cameron revela las primeras imágenes de Avatar 2. Durante la convención CES, el director presentó los conceptos artísticos primigenios de la cinta que continuará la historia de la taquillera producción de 2009. En los registros se puede ver un mundo submarino, incluyendo criaturas del mar, la especie Navi y bestias voladoras que entregan pistas de lo que se verá en la película. Debutará en cines el 17 de diciembre de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.